sing, I want to sing, I'm gonna sing. I sing about the fortune that you bring to me. Let me give, I want to give, I'm gonna give. A little of the pretty things I have received. Of the glory that is having you around. I'm time is now, my friend. Got to find yourself a name. La radio tiene historia. Hay gente que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana no habla con nadie por escuchar Atlántica, su radio líder. ¿O no? Muy temprano, a la mañana, en esta radio se puede enterar. Daniel Rosas. Como desde hace más de 50 años, la experiencia no falla. La voz de Mar del Plata. Canal 8, quien contando con 5 repetidoras ubicadas en Tandil, Olavarría, Club Bolívar, de Radio. Homenaje permanente a nuestras voces. Atardecer y el mar sabe a cerveza una vez más. Algunas emociones compartidas escaparán. Una complicidad busca refugio en la moral. El tiempo fue enemigo inclemente hasta el final. El aire enrareció, un aire que sabemos fue mejor. Excusas en silencio sin sentido para dar. Insomnio despiadado, fantasía, realidad. Buscando aquel instante en soledad para pensar. La realidad tiene callejón. Mi madre baja con el cesto y saluda. Ya casi ha terminado tu jersey de cotón. Dedicas tu sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica.

y aún me despierta la hora en la que cierro los ojos y me duermo. Maldita cara de tonta, maldito cuerpo desnudo, de pensar que con tu boca me comía yo el futuro. Mastico, mastico y trago, trago doble y sin orgullo de cualquier copa de fallos que me bebo en un minuto. Sin disfraz, sin armadura, y ya no intento nada nuevo, no, ya no lo discuto. Con cada peldaño bajo mucho más rápido de lo que subo. De todo lo que me has dejado, me invento el resto del tiempo, en el que abrazarte es más largo y besarte mucho más lento. Y aún tiro porque me toca y aún me borro cuando puedo la sonrisa de la boca sin remedio. Maldita cara de tonta, maldito cuerpo desnudo, de pensar que con tu boca me comía yo el futuro. Mastico, mastico y trago, trago doble y sin orgullo de cualquier copa de fallos que me bebo en un minuto. que apenas pueden sostenerse. La derecha tira al viento y la izquierda tira redes. Y al abrir los ojos de mañana, cuando comprendo dónde estoy, creo que el mundo cabe en mi cama, pero me creo lo que no soy. Corazón de barco, furia reprimida, mareada con las velas cortas. Si lo que importa no es esta vida. Lejanos, eso de andar buscando lo imposible. La bulla de los su arenal en mí, estoy desnudo, solo recuerdo el astillero donde nací, y me hago daño creyendo que alguien vendrá desde la orilla. Me creo libre, pero dependo que ella se suba a mis costillas. Corazón de barco, furia reprimida, mareada con las velas cortas. Si lo que importa es esta vida. Lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Thank you. con vos. ¿Dónde? ¿Dónde morimos juntos? Esta historia fue un flash. Desaparecer en el amor, aparecer. de antes. Antes era la época de antes. Antes de conocernos, antes de lucidarnos, antes de atravesarnos, antes de Kibo, antes era la época de antes. Antes era la época de antes. Antes de degustarnos, antes de devorarnos, antes de fusionarnos, antes de enamo, antes era la época de antes. Antes era la época de antes. Antes de acompañarnos, antes de desposarnos, antes de acostumbrarnos, antes de domesticarnos. Antes era la época de antes. Antes era la época de antes. De controlarnos, antes de vigilarnos, antes de desconfiarnos, antes de desquiantes, era la época de antes. Antes era la época de antes. Antes de cuestionarnos, antes de denostarnos, antes de rebajarnos, antes de destro, antes era la época de antes. Era la época de antes. Antes de desprendernos, antes de desligarnos, antes de separarnos, antes de himno, antes era la época de antes. Antes era la época de antes. Me perseguiste por toda la tierra. refugio donde nunca nieva, trepando con azteca las pirámides, reponiéndose de la pérdida de sus padres, resistiendo los atentados contra los trotsky en Coyoacán. En Coyoacán. Sotto l'ombra di un bel fior,

que mienten si están cantando, que cuando piensan en negro el disco les sale blanco, y por cuidar a las ventas ni su gusto están cuidando. No es lo mismo estar cantando arriba de una tribuna que andar cantando a la luna en esas boites tan finas. Ya se sabe la balanza para el lado que se inclina. Y de aquí nace la fuerza del que se siente seguro, pues su canto corajudo jamás ya lo harán callar, aunque tenga que cantar a señas como los mudos. Puedes decir que me llame otra vez, vos le podés decir que nunca la olvide. Al tren y que no olvido el olor de su piel, vos le podés decir que un día cantaré, una canción que hable de la primera vez, vos le podés decir. Thank you. intifada. Están atracando los barcos en el puerto desde el alba. Desde hace 10 años que aquí ya no pasaba nada. Pero hoy vuelve a pasar, a girar el engranaje, a ver Valhalla. Whiskies y barajas, navajas van al corte del ladrillo del ataque a encubierta. 15 marineros enrollándolos en un. Cargan sus cazoletas entre niebla, oliendo a ruina vieja, a templo calcinado como Alepo. Desde hoy controlo el tráfico como con 17, bro, para hacer mezclas inglesas con Kentucky, con Perique, pa' que fumes en tu Corvop o en tu Bulldog de Brezo, pa' que la cargues en tu Peterson en tres pellizcos. Navy Cat, Copenhague, Londres, Birmingham, atacador de plata, pintas templadas en el pub, prenderla y volar como una bomba. Nubes de nácar, de traca, de conga, la taquia, fuck you, fuck them, tandem. Tartel y Bell, celebrando la muerte de Abel en Babel, Johnny Walker, Black Label. Lenguas de fuego como en Pentecostés, hablen Waterford, Cork, Old Dublin, Belfast, turcos orientales y la taquia. Reuniones con el IRA, tráfico esencia, sustancias, jarcia, la jarta, la laja, cortada con la moja en rodajas, te cruje. Viaja a Estambul como un pirata sin salir de tu puto living room, Malaca. Pata de copón y a clavarme una estaca tapada en la boca. No tengo tan fijo, eso que te falta es lo que a mí me sobra, canijo. Ven, coge mi caja, te dejo la taquia para el viaje. La pilo, la divido y lo duplico, yo me estratifico. Da dura un poco la euforia de estar arriba, chico. De gris ceniza y brillo lúbrico y está por los aires. Luciendo mandalas de humo pa' que bailen, sí. Batiendo el abanico, vengo desde el final para torcer la senda que se iba. Cargado de amonal para poder salvar la criba. Yo solo sé hacer esto, solo tengo esta salida. Liberar la oscuridad cautiva y darle vida como el rabino al golem. Proyecto Mayhem, Salmos, David en Belén. Ataque a Flay, mi ley, ma pay, ma leg. Hertz en la 309 con la QS Alam. Si salgo de esta la voy a liar, que flipas. Tengo esa zarza en las tripas, a Marcanda, Ankara, Nicosia, Damasco. Yo vuelta a morir al origen como una anguila. Vuelta a morir al origen como una anguila. Acorda, acorda, acorda. hechizó un marmarei batu. Tu as le parfum de la cachaça et du suor. Gemi de preguiça et de calor. Colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dança dans meu bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil, ta brève. Nuestro fío se fue. vimos un rato de TV y alguien de afuera nos llamó después. Ya despiértense, ya despiértense. Es hora de irnos, nos espera el tren, nos espera el tren. Oh, no. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Gracias. Gracias. Hasta dentro de un rato. Preséntame al Señor tiempo, se fue con vos, murió en abril, si se lo contaste al viento, yo no lo vi, yo no lo vi. Invítame a ver tu historia, nunca diré que ya la sé, escóndeme en tu memoria. Quiero ver, quiero ser.